A partir de este momento, comienza a girar la esfera. Y juntos nos metemos en la magia de la noche. Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Música Disco. Vamos DJ, que me huele la cabeza, digo vamos DJ. Y arranca así, hey, me gusta bailar. El reflejo de la bola no me deja parar. El que te lleva, te agarra, te sube y te eleva. Te transporta a ese mundo, lo de Dios a la esfera. Yo nací muy reservado, tengo el look apropiado. La camisa agujereada, el off gastado. Cuando voy a la pista, la chica me escolta. La mata mi swing porque baila la otra bola. Vamos DJ, que me explote la cabeza, digo vamos DJ. Vamos DJ, que me huele la cabeza, digo vamos DJ. Cultura disco. Hoy vamos a la disco. Cultura disco. Hoy vamos a la disco. Alejandro Polesica y Pato C se preguntan, ¿dónde está Travolta? ¿Dónde está Travolta? Que siga la fiesta, que gire la...